Hace 5 días que no paro de tomar pastillas. El respeto entre ustedes tan fino como lámina. Algunos raperos les conviene pasar página. O la van a pasar mal. La naga cula es mágica. Hace 5 días que no paro de tomar pastillas. El respeto entre ustedes tan fino como lámina. Estoy desayunando en una taza con sus lágrimas. Qué lástima. A la mierda, negro, mintiendo su vida. Se cree ganta por doparse y no tomar su vida. Hay que manejar negocio, no toda su vida. Esto es más difícil que grabar una melodía. Yo en el estudio 24-7 no paro. Solo paro pa' firmar un trato que sea caro. Si tu adelanto no me convence, no cacharon. Lo mío es caro, no me convencen 2 centavos. Ni 2 empresarios sentados, sonriéndome, diciéndome que si me uno a ellos seguro explotamos. Monco de pavo, versos de cabo. Yo voy a explotar a la manera que con lo mío ideamos. Y lo tengo cerca en el beat. Así que todo lo que toca se me convierte en un hit. Ah, damn. Le pongo unas letras a ese riff y se convierte en un clásico. Fácil como así. Hace 5 días que no paro de tomar pastillas. El respeto entre ustedes tan fino como lámina. Algunos raperos les conviene pasar página. O la van a pasar mal. La nueva escuela es mágica. Hace 5 días que no paro de tomar pastillas. El respeto entre ustedes tan fino como lámina. Estoy desayunando en una taza con sus lágrimas. Qué lástima. Ella quiere plata, para eso soy una máquina. Sigo subiendo de level, nunca bajo el handicap. Ella quiere lollipop en el candy shop. Lo quiere maticar. Está buscando a tu amigo. Lo vi en una lápida, ustedes están dormidos. Yo la cosa rápida, chulo papilar. Todo de calidad. Hay que caminar, hay que traficar. Soy señor José, a usted le falta práctica. Tengo drones, tengo águilas. Tengo blonde, tengo marihuana. Y ustedes andan, ando con la versa y un par de tetas plásticas. Y una piedra blanca que parece de la Antártida. No te metas con los capos de la capital. Oh, te van a decapitar. La lista negra fría es elástica. Pero si no paga el día, muerte drástica. Tarjeta Visa o Mastercard. Aceptamos joyería y cash. Hace 5 días que no paro de tomar pastillas. Estaba casi muerto, ya se puso muy dramática. Ellos quieren verme con una muerte mediática. Pero solo son noticias erráticas. Siguen pasando los días y sigo con las pastillas. No se escucha el corazón. Besos pa' mi profe matemática. Yo soy millonario y ella es catedrática. Hace 5 días que no paro de tomar pastillas.